ir a Dios en oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, que tu amor es eterno, que has hecho por medio de Jesucristo todas las cosas que hay en el universo, las que vemos y las que nosotros no vemos, los tronos, los reinos, las potestades, Señor. A ti, oh Dios, nos hincamos este momento y te adoramos, porque tú eres digno que desde la eternidad viste que el Cordero debía ser inmolado por nosotros. En tu gran plan de salvación, te agradecemos, Señor, porque tú nos has amado. En este día, Señor, que vamos a abrir tu santa palabra, sigue manifestándonos ese amor de la eternidad, pero con tu verdad tal y como es en la Biblia, para que nosotros podamos, en Cristo Jesús y con tu palabra y los testimonios, mostrar el amor eterno por medio del Evangelio eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que ese plan de salvación bello y hermoso podamos aceptarlo no por miedo o temor o por indignación, sino porque Él nos amó primero. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Bueno, vamos a tener, pues se podría decir el último tema, ¿verdad? Porque ya después, pues tenemos que prepararnos para la cosecha, dice la hermana, para los bautismos. Y después de eso, tenemos que prepararnos para los bautismos, para varias cosas. Muy bien, entonces vamos a empezar. El tema de hoy lleva por nombre un Señor, una fe y un bautismo. ¿Amén? ¿Sí? Un Señor, una fe y un bautismo. Este es el texto que toma el Concilio Mundial de Iglesias y que toman muchas personas para decir, es que este es mi bautismo de mi iglesia. Y el de los otros no vale, pero la Biblia dice que es un Señor, una fe y un bautismo. Y lo que hemos estado viendo de un Señor es que hay solo un Evangelio. Amén. Y por ahí se empieza todo. Un Señor, una fe. No es que hay dos Evangelios o tres Evangelios o cinco Evangelios, sino que hay un solo Evangelio. El Evangelio que es el de la justicia por la fe. Amén. Y nosotros lo podemos ver en el libro de Hebreos. Podemos ir al libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 11. Y ahí nosotros vamos a encontrar que siempre el Evangelio ha sido por la fe en Cristo. ¿Sí? Dice, todo ha sido por la justicia que es por la fe. Dice Hebreos capítulo 7, capítulo 11, verso 7, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho, ¿qué dice allí? ¿Heredero de qué? De la justicia que es, ¿por qué? Por la fe. ¿Amén? la justicia que es por la fe. Un señor, ¿una qué? Una fe. Una fe que nos hace recibir la justicia que es por la fe. Desde el principio. Verso 3, capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe ofreció a Dios, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Por lo cual, ¿qué dice? Alcanzó testimonio de que era ¿qué? ¿De qué era? Entonces, ¿cómo fue Abel justo? Por la fe. Por la fe alcanzó la justicia. Y desde Abel hasta el último que sea sellado, por la fe habrán alcanzado la vida de Cristo en ellos. Solo un evangelio. Por la fe habrán alcanzado la obediencia. Por eso dice en el verso 8, miren lo que dice en el 11:8. Por la fe habrán siendo llamado, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con los 10 mandamientos? Obedecerlos. ¿Y cómo se obedecen los 10 mandamientos? Por la fe, ¿en quién? En la justicia perfecta de Cristo. Es que es un solo Señor, una fe. Desde el principio hasta el fin. Es lo que nos da a entender Hebreos capítulo 11, que es el mismo evangelio. ¿Amén? Es el mismo evangelio. Todos ellos, ¿dónde ponían sus ojos? Hebreos 11:2. ¿Sí? Empezamos, perdón, Hebreos 12:1-2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos? Desde Abel. Que han sido hechos justos por la fe. Que han sido obedientes no por sus propias fuerzas, sino por la fe en Cristo. ¿Amén? Han sido hechos justos. Abel obedeció, pero no obedeció por sus propias fuerzas, sino por la fe. Y toda la gran galería de personas que vemos en Hebreos 11 lo hicieron por la fe. Esos son la nube de testigos. Y hay testigos, si vamos, volvemos a Hebreos 11. Hay testigos, por ejemplo, el verso 24. Por fe, Hebreos 11, 24. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Es decir, obedeció a Dios y no a la hija de Faraón. Dice, por ejemplo, en el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, de Samuel y de los profetas. La gran nube de testigos, verso 33, que por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús, le obedecieron a él. Cristo Jesús les dijo, hagan esto, den vueltas, ¿verdad? Marchen 7 veces, lleven el arca. Les dijo tantas cosas. ¿Y qué hicieron ellos? Por la fe en Cristo obedecieron. No en ellos, sino en Cristo. Verso 33, que por fe ganaron reinos. ¿Y qué dice allí? ¿Hicieron qué? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que por fe hagamos justicia. ¿Y qué es la justicia? Amén. La ley de Dios. Todos ellos fueron justificados por la fe. Es un mismo Señor desde el principio hasta el fin. Una sola manera de salvarse, que es creyendo. Y Abraham creyó. Y se le contó por justicia que ya era obediente. Amén. Porque Dios le puso su obediencia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso lo dice en Gálatas capítulo 3. Eso lo dice en Romanos también. Y aquí dice que no solamente Abraham, que no solamente Pablo entendió eso, sino dice Gedeón, Barak, Sansón, Jeté, David, Samuel y los profetas que por fe obraron justicia. Gloria a Dios. Ellos aceptaron esa justicia aún, o sea, la fe de ellos, pienso yo, ¿no? Sí. Fue como un poco más fuerte que la nuestra en algunos casos, porque nosotros tenemos la, aunque tampoco lo vimos, pero tenemos la historia de que nació. Exactamente, es la misma fe. Nosotros tenemos la certeza de que pasó. Sí. Ellos tenían la certeza de que iba a pasar. Amén. Qué cosa, ¿no? Uh-huh. Maravilloso eso. Sí. Sí, nosotros tenemos y creemos la certeza porque leemos en los evangelios que eso pasó. Ellos creían y tenían la certeza porque leían en los escritos de la ley, y antes, cuando no había escritos, antes de Moisés, Dios mismo bajaba y les decía a Adán después, ¿verdad? Por medio de sus ángeles a Abraham y todos ellos. Y desde el mismo Edén cuando... Ajá. Sí, de Dios mismo les dijo, ¿verdad? Génesis 3:15. Todos ellos tenían la certeza por la palabra de Dios. Amén. O por el escrito que vino después, que eso iba a pasar. Y ellos creyeron eso. Así como nosotros también creemos que eso pasó, ellos creían que iba a suceder. El gran sacrificio de Cristo. Su encarnación en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. ¿Amén? Bueno, esta es una pequeña y breve introducción para dar a entender que la Biblia nos muestra que todos ellos obraron, ¿qué dice allí? Todos ellos obraron justicia. ¿Amén? Tuvieron fe primero y la fe obró justicia en ellos. ¿Sí? Esto es el gran tema que vino a dividir a Roma cuando Martín Lutero también hizo lo mismo. Y este es el tema que vino a obrar división también en 1957. Porque era por la fe ¿en quién? En Cristo, en semejanza de carne de pecado. Era que nosotros teníamos fe en Cristo, en semejanza de carne de pecado, y los otros tuvieron fe en otro Cristo. Amén. Ahora, vamos a Santiago un momento porque es importante entender esto. En Santiago, capítulo 3, déjame ver, y quiero, mientras busco aquí un tema y una cita de la hermana White, busquen ustedes ahí, donde habla de Rahab, ahorita, ¿Santiago qué? No, es en Santiago, porque ya en Hebreos nos habla de Rahab, pero ahorita vamos a ver allí, algo que nos dice. Santiago capítulo 2. Verso 25. Santiago capítulo 2, verso 25 dice: así también Rahab, la ramera, ¿Qué dice ahí? No fue justificada por obras, a los mensajeros y los envió por otro camino. Ah, muy bien. Aquí tenemos que Raab fue justificada ¿por qué? Por obras. Y en Hebreos capítulo 11, verso 31, ¿qué dice? Por fe Raab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con... Entonces, dice primero por fe y después dice por... Obras, ¿verdad? Porque todo esto se encierra en el verso 33. Por fe obraron. ¿Se dan cuenta? Es Santiago 2:25. Ahora, quiero hacerles una pregunta. De Santiago 2:25. ¿Ustedes saben la historia de Raab? La sabemos. Pero ahora vamos a ponernos en el momento que dice Santiago 2:25. Cuando llegan los espías, ¿qué hace Raab? ¿Ella qué hace? Los esconde. ¿Dónde los metió? ¿Abajo de qué? ¿Abajo de su cama? Era trigo, era abajo de abajo de la cosecha. Entonces llegaron los de la ciudad, los encargados, ¿y qué le dijeron? Los soldados, ¿y qué le dijeron? A ver, aquí hay algo muy importante. ¿Qué le dijeron? Que les entregaron. Si habían pasado por ahí. A ver, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? A ver, vamos a ver. Preguntaron dónde están los espías. Dice, entonces el rey de Jericó, Josué 2, envió a decir a Raab, saca fuera a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido a espiar la tierra. ¿Era cierto o no era cierto? Sí. ¿Era cierto o no era cierto? Sí, era. Claro, era cierto. Y quizá este tema me estoy metiendo un poquito más, pero tenemos que entenderlo. Sí. Es como si hoy tocan aquí a la puerta y le dicen a la hermana, saca fuera ¿quién? Ay, hermano. Bueno, vamos a suponer que le digan eso. O supongamos que estamos en la persecución. O ya empezó, o hay una situación así. Y dice, oiga, ¿usted tiene aquí un grupo de personas que están estudiando la Biblia? Sáquelos. ¿Qué harían ustedes? ¿Están aquí? Le preguntaría. ¿Tienes escondidos en tu casa aquí? No, se lo dicen con certeza. ¿Qué? ¿Cómo? Se lo dicen con certeza. Sácalo. Claro, porque sabían que estaban. Sí, ellos sabían. También le pueden decir a usted. Aquí se reúne un grupo de personas, de hermanos. Sácalos. ¿Y qué dijo Raab? No. ¿Qué dijo Raab? A ver, ¿cuántos creen que Raab mintió? Ah, entonces, ¿fue justificada esa mentira? Porque la Biblia dice que Raab fue justificada por las obras. Entonces, ¿Dios justificó una mentira? Ojalá un día podamos tocar ese tema. ¿Sí era mentira? Aparentemente. Entonces, ¿Dios justifica al impío? No. Pero entonces, ¿cómo se le llama eso? Exactamente, tenemos que ir a la Biblia. Hay que estudiar. Pero si nos da chance, si nos da momento, si tenemos tiempo, en un momento después estudiaremos ese tema. Porque es bien importante entender la justificación por la fe en la vida práctica. Pues eso es vida práctica. Ya estaba haciendo una buena obra. No, pero se murió desde mi punto de vista. Ajá, y es lo que siempre nosotros hemos pensado. Sí. No me tirita blanca. O sea, si lo hubieses sacado, o cuidado, o sea, como dice el padre, la gente que ya fue sacada de la vida. Pero hay que entender. Tenemos que entender, no nuestra mente. Sino ir a la Biblia y entender lo que la Biblia dice en Santiago 2:25, que ella fue justificada por sus obras. Entonces, Dios no justifica la mentira. ¿O no? Sí, yo sé que. Y eso, hermanos, debemos entender. Porque si no, muchas ocasiones. Lo primero es, llega el pastor de la organización. ¿Estuviste allá? ¿Fuiste para allá? Ah, sí, yo estuve allá. Hey. ¿Es lo que hizo Rab? Tenemos que saber para esas ocasiones. Porque el que entiende justificación por la fe, se aplica en sus obras. Y nunca va a entregar a muerte a los hijos de Dios. Nunca. Está en la Biblia. Sí. Hay una historia. Bueno, eso es lo que me han contado. Sí. Un que estaban buscando a una persona. Uh-huh. Un soldado, creo que. Sí. Llegó a una casa. Ajá. Sí. Como tenía el mantel, era muy largo. Ajá. Se metió y cuando vinieron y le preguntaron que si estaba ahí el bueno, José, búsquenlo. Ajá. Y ellos fueron, buscaron por todas partes, pero nunca se les ocurrió venir a buscar a él nomás. Ajá. Estaba a la entrada de la casa. Y dijeron, no lo encontramos, y se fue. Dios lo protegió. Sí, bueno, si nos da tiempo entenderemos al rato, ¿está bien? Pero en la práctica debemos comprender esto. Porque si no, por eso muchos van a entregar. Muchos van a entregarse. Porque la justificación por la fe nos hace que la obediencia de Cristo esté en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, no entregaremos a otros. Pero no mentiremos tampoco. Bueno, un señor, ¿qué dice? Una fe y un bautismo. Un señor, una fe y un bautismo. Efesios capítulo 4 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y ¿qué más? Un espíritu. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego aquí dice, un Señor, una fe, ¿y qué más? Y un bautismo. Y hemos visto en Hebreos que desde el principio hasta Apocalipsis 22:11, ¿verdad? El que siga siendo justo, el que es justo, que siga siendo justo, todos serán por la fe en un mismo Señor. En un mismo Señor. La hermana White dice, en nuestra elevada vocación, el Evangelio de Cristo debe alcanzar a todas las clases, todas las naciones, todas las lenguas y pueblos. La influencia del Evangelio debe unir una gran hermandad. Tenemos un solo modelo que debemos imitar en la edificación del carácter, y entonces todos tendremos el molde de Cristo. Estaremos en armonía perfecta. Amén. Un solo Señor. Si aceptamos la verdad como está en Jesús, desaparecerán los prejuicios nacionalistas y los celos. Y el Espíritu de verdad unirá a los corazones en uno solo. Nos amaremos como hermanos. Estimaremos al prójimo más que a nosotros mismos. Seremos bondadosos y corteses, humildes y afables, y accederemos fácilmente a las súplicas. Estaremos llenos de misericordia y de buenos frutos. Dios sabe cómo entenderse con las peculiaridades de las diferentes nacionalidades. El mensaje del tercer ángel, mire lo que dice, ¿qué dice? Ha de unir al pueblo para realizar una obra especial y prepararlo con la perfección del carácter, para unirse como una gran familia en las mansiones que Dios, que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. ¿En qué debemos estar unidos, hermanos? En el Señor. El Señor nos manda estar unidos en el mensaje de qué. Del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, se dijo, es la justificación por la fe. ¿No es así? Y entonces algunos dicen, bueno, como el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, lo que vamos a hacer, nada más vamos a predicar del amor. Y ya no vamos a predicar de las bestias, ni de Babilonia, ni del salir de Babilonia, ni de la gran apostasía. Como la hermana Juárez dijo que el mensaje del tercer ángel es justificación por la fe, lo único que vamos a hacer, vamos a hablar de la justificación. Es una falsa justificación. Porque la justicia, es decir, la vida de Cristo en nosotros, pondrá sus palabras, incluyendo las palabras de Cristo, el mensaje de los tres ángeles, las pondrá en nosotros, porque es Él que las puso en Juan, en el ángel para Juan, esas palabras las pondrá en nosotros para darlas. Entonces, aquellas personas que te digan, no, es que nada más vamos a predicar justificación por la fe, pero no te hablen las palabras de Cristo. Es una falsa justificación. ¿Sí? Estamos en el tema, un Señor, una fe. Pero cuando ese Señor que es Cristo vive en nosotros, tenemos que, o Él hará en nosotros, hablar sus palabras, incluyendo el mensaje de los tres ángeles. Pero entonces, por eso la sierva del Señor dice, una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo, ¿qué dice? Ideas falsas sobre la justificación por la fe. Una y otra vez el Señor le ha presentado a la hermana Huay, una y otra vez, peligro, peligro, peligro, peligro, vienen ideas falsas, o el pueblo puede abrigar ideas falsas sobre cómo vivir la vida de Cristo por la fe. Ideas falsas. Por ejemplo, unas ideas de esas, un ejemplo de esas ideas falsas es la que predica la mayoría de los evangélicos, y que ya se predica mucho en la organización adventista. Solo cree. Sí, nosotros creemos que Él puede poner su obediencia y permitirle obrar esa obediencia en nosotros. Pero el diablo dice nada más, solo cree en un Cristo falso que no te hace obrar obediencia. Ajá, esa es una idea pentecostal, que ya está muy metida en dónde. Ajá. A menos que el poder divino penetre en la experiencia del pueblo de Dios, las teorías e ideas erróneas tomarán cautivar las mentes. Cristo y su justicia, ¿qué dice? Se perderán de la experiencia de muchos. y su fe quedará sin poder ni vida. A menos que el poder divino penetre en la experiencia del pueblo de Dios, las teorías erróneas tomarán cautivas las mentes, hermanos. Creo que eso es lo que está pasando mucho. Las mentes han sido cautivas por un falso señor, una falsa fe. Por lo tanto, el producto de eso es un falso bautismo. Porque hay falso evangelio. Un falso evangelio. Entonces, hermanos, nosotros con la ayuda de Dios debemos comprender y entender que no podemos avanzar con falsas ¿qué? Falsas doctrinas. No podemos avanzar con falsas doctrinas. La sierva del Señor dijo, la justificación por la el mensaje de la justicia por la fe es el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo lo entendieron los pioneros adventistas? Enero 9 de 1900, Alonso Tellón y Urias Smith sacaron un gran artículo sobre el tema del mensaje del tercer ángel, ¿qué es en espíritu y en verdad? Algunos me han escrito preguntándome si el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, dice la hermana Huay, en verdad es el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿cómo lo entendieron? Repito, hoy muchos, incluso ministerios de sustento propio, están diciendo, ya no hables contra la bestia, contra la imagen, nada más vamos a predicar la justificación por la fe. Pero ya el mensaje del tercer ángel ya no. Y la gente está confusa. Ayer una hermana vino y dijo, ¿verdad? Dice, yo prediqué profecía en el templo y vino otro señor y dijo, eso no se predica ahora, hay que tener mente abierta y el amor. Corremos el peligro como pueblo de abrigar ideas falsas sobre la justificación por la fe. Tenemos un Señor y tenemos ¿qué? Una fe. Miren lo que decían los pioneros en ese artículo. Así, la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. La predicación de la justicia por la fe es la predicación del mensaje del tercer ángel. Es cierto que este triple mensaje anuncia la caída de Babilonia y llama a salir al pueblo de Dios, y llama al pueblo de Dios a salir. Es cierto que este mensaje también advierte a las personas contra la adoración de la bestia y su imagen. Pero ¿qué podría significar el anuncio de la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen, simplemente como tales? ¿Qué dice allí? Sin el poder de Dios para salvar a la gente de Babilonia y de la adoración de la bestia y su imagen. Por lo tanto, el evangelio eterno, la predicación de la justicia por la fe, es el mensaje del tercer ángel en espíritu y en verdad, porque esto es lo único que puede hacer efectivos los anuncios y las advertencias del mensaje. Una persona, esto está tremendo, escuchen bien. Una persona puede anunciar al mundo la caída de Babilonia y puede proclamar la advertencia contra ¿quién? La adoración de la bestia y su imagen. Y sin embargo, ¿qué quiere decir sin embargo? A pesar de eso, si esta persona no está ¿qué? Justificada por la fe de Jesucristo y no tiene en él ni sobre él la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, él mismo será parte de Babilonia y adorará a la bestia y a su imagen. O sea que puede haber predicadores que hablen también contra la bestia, contra la imagen, pero si no se someten a la justicia de Cristo, pues Roma tiene la justicia de Cristo. ¿Babilonia tiene la justicia de Cristo? No, y todo el que no tenga la justicia de Cristo es parte de Babilonia y adorará a la bestia. Por eso la sierva del Señor dice, muchos que guardaron el sábado no serán sellados. Por eso. Hermanos, y hoy hay una falsa justificación en la organización adventista, la justificación forense. Me temo que la mayoría que se exponga a esa falsa justificación no será sellado. Es que no es cualquier cosa exponerse al error. Y sigue diciendo aquí la cita. El mensaje del tercer ángel no es un mensaje en mera palabra. El mensaje consiste en el espíritu y la verdad del evangelio de Dios, que es la justicia por la fe. El guardar en el corazón y en la vida los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y miren lo que dice aquí. Y cuando aquel que predica el mensaje del tercer ángel tiene ese mensaje en su vida, y cuando ese mensaje es su vida, cuando es justificado por la fe y vive por la fe y está vestido con la justicia de Dios que es por la fe, entonces anuncia la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Habrá poder en su mensaje para liberar a las almas de Babilonia y para impedir que se adore a la bestia y a su imagen. Ajá, es lo que dice allí. Entonces habrá poder. ¿Comprendimos esta parte, hermanos? Eso está, ahorita se lo digo de vuelta. Adelante. A ver, vamos a repasar esta última parte. ¿Ya entendimos que si uno no tiene la justicia de Cristo, va a adorar a la bestia y a la imagen? Sí. Entonces, ¿por eso dejaremos de predicar el mensaje contra la bestia y su imagen? ¿Solo porque predicaremos la justicia de Cristo? No. Cuando uno tiene la justicia de Cristo y está vestido con la justicia de Dios, que es por la fe, entonces anuncia la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. ¿Habrá qué? Ahora sí, habrá poder en su mensaje para liberar a las almas de Babilonia y para impedir que se adore a la bestia y a su imagen. Eso es tremendo, hermanos. Porque hoy, si uno no lo pide, no hay poder en el mensaje. No hay poder en el mensaje. Si yo no me someto a Cristo, yo puedo predicar de la bestia, de la imagen y todo eso, pero va la letra sin el espíritu. Y la gente nada más va a ver la bestia y el papado y todo eso, pero no habrá un poder. O el poder de Dios que lo convenza. No habrá. Porque ¿qué le falta a esa persona, a ese predicador? ¿Qué le falta a ese grupo? ¿Qué le falta a esa iglesia? ¿Qué le falta? La justicia de Jesús. La justicia de Jesús. Entonces corremos el peligro de abrigar falsas ideas respecto a la justificación de la fe y decir, bueno, como ya estoy predicando el mensaje de los tres ángeles, ya soy justo. O podemos correr otro peligro. Una falsa justificación. Solo amor, sin predicar el mensaje de los tres ángeles. Pero lo ideal es que la iglesia esté revestida de la justicia de Cristo. Y una vez Cristo en ellos, la esperanza de gloria, entonces ese Cristo que le reveló a Juan el gran mensaje de Apocalipsis, le convencerá a esa persona que de sus labios tiene que dejar que las palabras de Cristo contra la bestia fluyan de manera natural porque Cristo vive en él. Eso es, hermanos. Me he encontrado con ministerios de sostén propio que, solo amor, vamos a cantar himnos de puro amor, puro amor. Y tienen un falso Cristo, porque el Cristo que vive en ellos ama tanto que no, que ama tanto que se les ha olvidado. Es tan amoroso que no habla contra las bestias. Pero tenemos el otro extremo. hablar contra las bestias sin la justicia de Cristo. Sin amor. Sin la justicia de Cristo en nosotros. Y hermanos, creo que estos dos extremos los veo. Uno lo veo en la organización y el otro en los ministerios de sostén propio. La organización es una falsa justicia. Y en los ministerios de sostén propio, hablar de la bestia sin entender la verdadera justicia, no la justicia falsa, que se ha abrigado la justificación forense. Hermanos, un Señor, una fe. Por eso el pueblo adventista avanzaba firme. En su mensaje habrá poder para liberar al alma de la esclavitud, de la corrupción, y llevarlo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es la única libertad religiosa verdadera. Y esta es la razón por la cual el libro de Gálatas es tan plenamente parte del mensaje del tercer ángel. Un señor, la palabra señor viene del griego kurios, alguien que ordena, que manda, y que el pueblo de Dios se somete. Y si hay un señor, hay siervos. El siervo hace lo que su señor le manda. Lean las parábolas. Un señor se fue lejos, ¿verdad? Y le dijo a su siervo. El siervo hace lo que su señor le pide. No lo discute. No lo duda. El siervo hace lo que su señor le pide. Y el buen siervo hace más de lo que su señor le pide. Entonces, cuando dice un señor, es solamente alguien a quien someternos. Por eso la sierva del Señor, hablando de 1900, hablaba de: ustedes se creen dioses ya, someten a la grey del Señor. Y da tristeza, pero hoy la mayoría de las personas en una congregación, en una iglesia, se someten a la estructura y no a un Señor que es Cristo Jesús. Esa es la realidad, hermanos. La palabra de Dios nos trae de vuelta al santuario celestial, al lugar santísimo, donde reina el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso se ataca. Porque la autoridad de la iglesia procede de lo alto. Jesús Nazareno, rey de los judíos, quita eso, le dijeron. Quítalo. ¿Y quién dijo quítalo? El pueblo. No lo queremos a él como rey. Nos vamos a someter al César. Ya lo habían dicho antes. Quítalo. Lo que es escrito, dijo Pilato. Ahí sí fue firme. Dice la sierva del Señor. Jesús Nazareno, Rey, Señor de los judíos. Entonces se ofendieron. Si ya habíamos escogido a César, ¿por qué Pilato lo pone a él? La iglesia, hermanos, está para someterse a Dios. ¿Saben quién dijo eso? Martín Lutero, lean Conflicto de los Siglos. Mi conciencia está sometida a la palabra de Dios. Él era su Señor, un solo Señor. Y cuando nuestra conciencia esté sometida a un solo Señor, diremos lo que Martín Lutero dijo: mi conciencia está sometida a la palabra de Dios. No a los decretos de concilios y de papas que se contradicen unos a otros. La iglesia tendrá un solo Señor. Y no es la conferencia general. La hermana White dijo: la conferencia general no es la voz de quién. no es el Señor. Ah, pero hay una cita que dice, solo cuando la conferencia general, en la conferencia general estén reunidos todos los representantes de todas las partes del mundo, de las ramas de la obra, entonces sí. Lo que pasa es que hoy no están en la conferencia general todos los representantes de la rama de la obra. La conferencia general tampoco hoy puede ser la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ha desechado la voz de Dios. Ha desechado la naturaleza humana de Cristo. Ha desechado la justicia de Cristo. La ha cambiado por una falsa justicia. Eso no es la voz de Dios. La voz de Dios está en su palabra. Y si la conferencia general quiere ser la voz de Dios, tiene que volver a la Biblia, desechar todos los errores doctrinales, todo el ecumenismo, toda amistad con el papado. Entonces Dios podría hablar a través de ella. Pero mientras siga escuchando la voz del ecumenismo, la voz o el canto de la sirena, no puede ser la voz de Dios. Hermanos, un Señor a quien someternos. ¿Queda claro, hermanos? Y le dijeron a Martín Lutero, ¿verdad? Monjecito, monjecito, ¿sabes con quién te vienes a enfrentar? Dijo, iré a enfrentarme a Roma, no importa que esté llena de demonios. Así es, porque él creyó que el justo por la fe vivirá. Amén. Sí, él creyó que el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos una sola fe, que es la fe que nos justifica, perdón, la fe en la justicia de Cristo que nos justifica. Solo hay una. Entonces dice la hermana Huay, corremos el peligro de adoptar varias maneras de justificación por la fe, porque entonces no nos vamos a salvar. Están en peligro aquellos que han adoptado una falsa justificación por la fe. Por eso es tan sencillo. Porque la mayoría de los adventistas hoy no está dando el mensaje contra la bestia, porque no está revestido con la justicia de Cristo. Tienen una falsa justificación por la fe. Y solo nosotros en la misericordia de Cristo, al volver a las sendas antiguas, estamos entendiendo un Señor que más. Una fe y un bautismo. Un Señor, una fe y un bautismo. Por eso, 1 Timoteo 6 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Un Señor. Alguien al que le vamos a obedecer. Que venga el presidente de la asociación, que venga quien venga. Y que digan, no, esto que dice la Biblia, no, esto que dice el Espíritu Precioso, no. No, tenemos un Señor a quien obedecerle. O sea, con humildad. Con humildad, eso sí. Porque la justicia de Cristo, ¿qué? Morará en nosotros. Y la justicia de Cristo, ya hemos visto cómo nos hace. Ajá. Ahora, Cristo, ¿qué es la justicia? Cuando los fariseos lo atacaron dura y feamente, él habló con autoridad y les dijo, Mateo 23. ¿Se los dijo? Pero con humildad, pero se los dijo. Mateo 23. Y después que se los dijo, les dijo, ¿saben qué? Ya me voy. Mi casa es dejada desierta. Ya me voy. Lo desecharon. Un Señor, una fe, Rey de Reyes, Señor de Señores, Apocalipsis 17, pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de Señores. Sobre todos los señores que se quieran imponer sobre y en nuestra conciencia, solamente hay uno, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice aquí, qué bonito, y los que están con Él son llamados, ¿qué? Elegidos y qué más, elegidos y fieles, los que están con Él, los que son justificados por la fe, son llamados, elegidos y fieles. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace, ¿qué? Su Señor. Su Señor. Y mire qué tremendo, qué bonito. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Hermanos, todo lo que hemos estado estudiando en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, nos hace amigos de Cristo. Nos hace amigos. ¿Quién es Jesús? Es mi Salvador, es mi justicia, es mi hermano y es mi amigo. Nosotros debemos ser siervos, debemos agarrar la toalla. Pero Cristo dijo, pero aún así son mis amigos, tengo una amistad con ustedes. No me avergüenzo de esa amistad a través de su palabra. Y cada vez que estudiamos su palabra y conocemos su palabra por medio de la obra del Espíritu Santo, nuestra amistad con Él se va haciendo más plena, más sincera, más profunda. Os he llamado amigos. Qué glorioso, hermanos. Os he llamado amigos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? Si cedemos a la ira, a la concupiscencia, a la codicia, el odio, el egoísmo o algún otro pecado, nos hacemos siervos del pecado. ¿Y qué dice aquí? Ninguno o nadie, ningún siervo puede servir ¿a qué? A dos señores. El ecumenismo no puede ser nuestro señor y andar allá con los ecuménicos y a la misma vez decir, somos siervos del otro señor que se llama Cristo y que está en el lugar santísimo del santuario celestial. No se puede. No se puede dar servicio a dos. No se puede dar un servicio a una teología ecuménica, a un Cristo ecuménico, y a la misma vez servir al Cristo en semejanza de carne de pecado. No se puede. No se puede. ¿Qué dice la Biblia? Porque si sirve a uno, ¿qué va a hacer con el otro? Lo va a desechar. Hermano, ¿saben qué es lo que me gusta de la Biblia? Que tú sí sea así, que tú no sea no. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios. Y la Biblia es especialista en disipar todo tipo de dudas. Y nuestras dudas es, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Actúo o no actúo? Si servimos al pecado, no podemos servir a Cristo. El cristiano sentirá las incitaciones del pecado, porque la carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu batalla contra la carne manteniéndose en una lucha ¿qué? Constante. En esta lucha constante, aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. En la lucha constante de cada día es donde nos sometemos a aquel que nos justifica. Y Él llega a ser nuestro Señor sobre la carne. Amén. La debilidad humana llega a unirse a la fortaleza divina y la fe exclama: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio, que nos da ¿qué, hermanos? La victoria. Que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Amén. Así que tenemos una fe, un Señor y un bautismo. Y tenemos un Señor, tenemos un Rey. Pero ellos dijeron: no tenemos más rey que a César. ¿Qué pasa cuando alguien no se somete a la palabra de Dios? ¿A quién escoge? Al César. Hay algunas personas que han dicho: no. Cuando la iglesia adventista acepte el domingo, entonces yo sí me salgo. Refiriéndose a la estructura, a la corporación. Mientras tanto, ahí me quedo. Hermano, ¿no se dan cuenta que están llenos de una falsa justificación? Con todo lo que hemos visto hoy, acuerdos ecuménicos, amistades con Roma, y el que se hace amigo del mundo, ¿sé qué? Se hace enemigo de Dios. Si la iglesia ha escogido, y cualquier iglesia, incluyendo la judía, ha escogido a otro como su cabeza y su señor, se despega de Dios. ¿La iglesia judía llegó alguna vez a guardar el domingo? Ellos siempre se mantuvieron el sábado. ¿Y por qué si se mantuvieron guardando el sábado? Porque Cristo los abandonó. Porque ellos abandonaron a Cristo como su señor y siguieron guardando el sábado. Ahí está. Al escoger así a un gobernante, ¿qué? Pagano. Pagano. La nación judía, ¿qué hacía? Se retiraba ¿de qué? Se retiraba de que Dios la gobernara. Cuando una iglesia dice no más al tercer ángel, ¿de quién se retira? De Dios. De Dios. Rechazan a Dios como su rey. Rechazaba a Dios como su rey. De allí en adelante no tendría ¿qué? Libertad. Así es, hermano. Una iglesia que rechaza a Dios como su rey no tendrá libertador. A esto habían conducido al pueblo, ¿qué dice allí? Los sacerdotes, ¿y quién? Maestros. Y maestros. Los que enseñaban la escuela sabática, todos los que enseñaban en las escuelas de los rabinos, todos ellos. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. Cuando caían las torres y esa gran barda que caía bajo el asedio del ejército romano, ¿quién era responsable? ¿El ejército romano? Ellos mismos. Y ellos no tenían la intención de pronto matarlo, sino que se tomó como un accidente ahí, cayeron todos en el accidente. Bueno, en el templo. Sí. Pero los romanos sitiaron y tumbaron. El pecado de una nación, escuchen bien, ¿y qué más dice? Y su ruina se debieron a quiénes. Se debieron a sus dirigentes religiosos. ¿Por qué? Porque sus dirigentes llegaron a ser sus señores y sus señores escogieron a otro rey. Por eso la hermana White dijo en 1901, necesitamos una reorganización. Que las asociaciones dependan solamente del rey de reyes y señor de señores. Más la iglesia dijo, no, queremos a A.G. Daniels otra vez. Presidente de la Asociación General. Vente A.G. Daniels. Sé tú nuestro presidente, ¿por qué? Es que anda Kellogg con su apostasía alfa y necesitamos un presidente que enfrente la apostasía. ¿Y aquella reorganización? Mientras esté Ted Wilson en la silla como presidente, mientras todas las acciones del mundo dependan de allí. Hay una, están en camino a la misma ruina que el pueblo judío. Porque el pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Hay una cita de la sierva del Señor. Creo que está en Testimonios para la Iglesia. Ahorita lo veo. Espérame, ahorita le digo. Qué terrible fue lo que le pasó al pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Terrible. Terrible. Fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Pero miren lo que dice aquí. Y esta cita a mí me ha hecho pensar. ¿Qué dice? Esta cita está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 156. ¿Qué dice aquí? La misma ¿qué? La misma desobediencia. Y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado, ¿qué dice? En mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. ¿Somos igual de desobedientes o en mayor grado? Ahí está el asunto. Nosotros decimos, ¡ay, ellos escogieron a César! ¿Y a quién ha escogido la conferencia general? ¿Al Papa, al representante del diablo en la tierra? Ahí se sienta con él a platicar, a hacer acuerdos. Le ha ido a dar una medalla, que nunca se ha retractado de eso. Cuando una persona va a hacer amistad con Roma, de acuerdo a la Biblia, Cristo no vive en él. Porque si Cristo viviera en él, anunciaría el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia. Por eso dice allí, la misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado, ¿qué dice? En mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. ¿Dejaremos que la historia de Israel se repita en nuestra vida? ¿Desperdiciaremos como él nuestras oportunidades y privilegios hasta que Dios permita que nos sobrecojan la opresión y la persecución? ¿Dejaremos sin hacer la obra que podríamos haber hecho en paz y comparativa prosperidad hasta que debamos hacerla en días de tinieblas bajo la presión de las pruebas y las persecuciones? Hay una terrible culpa de la cual la iglesia es responsable. ¿Por qué no está haciendo esfuerzos? ¿Por qué no están haciendo más esfuerzos fervientes para dar la luz a otros, aquellos que la tienen? Ven que el fin se acerca. Ven que multitudes violan diariamente la ley de Dios. Saben que esas almas no pueden ser salvas en la transgresión. Sin embargo, ¿qué dice allí? Tienen más intereses ¿en qué? En sus oficios, ¿en qué más? Sus fincas, ¿qué más? Sus casas, sus mercaderías, sus vestidos y sus mesas, que en las almas de los hombres y mujeres con quienes tendrán que encontrarse frente a frente en el juicio. El amor a la verdad se está apagando en su corazón. Su ejemplo no es de tal índole que convenza al mundo de que tienen la verdad sobre todos los demás pueblos de la tierra. ¡Qué tremendo, hermano! Cuando debieran ser fuertes en Dios y tener una experiencia diaria viva, son débiles, vacilantes, buscan su sostén espiritual en los predicadores cuando debieran estar sirviendo a otros con mente, alma, voz, pluma, tiempo y dinero. En otra parte, bueno, vamos a seguir leyendo ahí. Hermanos y hermanas, muchos de vosotros os excusáis de obrar, diciendo que no podéis trabajar para otros, pero ¿os hizo Dios tan incapaces? ¿No ha sido esta incapacidad vuestra producida por vuestra propia inactividad y perpetuada por vuestra decisión deliberada? ¿No os dio, quién dice allí? El Señor, por eso tenemos un Señor, no os dio el Señor. Por lo menos un talento que aprovechar, no para vuestra conveniencia y satisfacción, sino para Él. ¿Habéis comprendido vuestra obligación como siervos suyos de darle renta mediante un empleo sabio y hábil del capital que os confió? ¿Habéis descuidado las oportunidades de mejorar vuestras facultades a este fin? Es demasiado cierto que pocos han sentido alguna responsabilidad ante Dios. El amor, el juicio, la memoria, la provisión, el tacto, la energía y todas las demás facultades han sido consagradas al yo. Dedicaste más sabiduría al servicio del mal que a la causa de Dios. Habéis pervertido, incapacitado, hasta embrutecido vuestras facultades en la intensa búsqueda de ventajas terrenas, con descuido de la obra de Dios. Sin embargo, calmáis vuestra conciencia diciendo que no podéis deshacer lo pasado y obtener el vigor, la fuerza y la habilidad que podréis haber tenido si hubieseis empleado vuestras facultades como Dios lo requería. Pero recordad que Él os tiene por responsables de la obra hecha negligentemente. ¡Qué tremendo, hermanos! O dejada de hacer por vuestra infidelidad. Cuanto más ejercitéis vuestras facultades por el Maestro, tanto más aptos y hábiles os volveréis. Cuanto más íntimamente os relacionáis con la fuente de luz y poder, mayor luz será derramada sobre vosotros y mayor poder obtendréis para dedicar a Dios. Y sois responsables por todo lo que podríais haber tenido, pero dejaste de obtener por vuestra devoción al mundo. Cuando decidiste seguir a Cristo, os comprometisteis a servirle a Él solo, y Él prometió estar con vosotros y bendecirlos, refrigeraros en la luz, con su luz, concedernos su paz y haceros gozosos en su obra. ¿Habéis dejado de experimentar estas bendiciones? Tened por seguro que es el resultado de vuestra propia conducta. Eso significa que la iglesia, el día de hoy, tiene la misma desobediencia en mayor grado que la iglesia judaica. ¿Qué nos queda hacer? ¿Esperar a que el hombre nos dé permiso a trabajar? ¿Esperar que la sucesión nos suelte y entonces ahora sí vamos a trabajar? Tenemos un Señor y una fe que dar al mundo. Vamos adelante, hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. Dios nos dirá y nos pedirá cuentas de la obra negligente que dejamos de hacer. Solo por esperar permiso del hombre. Hasta que nos digan que hay una campaña, entonces vamos a hacer una campaña. No, hermano, Dios ya nos dijo, ve a todo el mundo y predica, Él es tu Señor. ¿Cierto? Amén. ¡Vamos! El que tiene un Señor y se llama Jesucristo, todos los días está pensando cómo servirle y todos los días le sirve. En la salvación de las almas. De alguna manera. El Señor lo dejó encargado ¿de qué? De su casa. Y todos los días el encargado de su casa, el siervo, buscaba qué hacer. Pero el siervo malo, ¿qué hizo? Ah, mi Señor se tarda en venir. Cristo viene. Dice el himno, Cristo viene, eso es cierto, porque lo ha dejado escrito. Pero ahora el adventista dice, con signos de interrogación, ¿Cristo viene? ¿Eso es cierto? ¿Lo ha dejado escrito? Y se va con los borrachos ecuménicos a comer, a beber con los borrachos. Y ese emborrachamiento ecuménico le hace decir, mi Señor se tarda en venir. Oh hermanos, la misma desobediencia que se vio en el pueblo judío, se ve en el pueblo de Dios. La misma desobediencia. Un Señor, una fe, ¿qué nos falta entonces? ¿Un qué? Un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. Aquel que es justificado cuando se bautiza, Romanos 6, y vive de esa justicia en santificación de ahí en adelante. Romanos 6 dice que cuando caemos en la muerte de Cristo, cuando vamos juntamente con Cristo, vamos a Romanos 6, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en qué? En su muerte. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque somos sepultados con Él. ¿Qué dice? En la muerte, ¿para qué? Para el bautismo. Porque como Cristo resucitó de los muertos, así por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cuántos evangelios predicaba Pablo? Uno. Y bajo ese evangelio de la justicia de Cristo, era el bautismo que él predicaba. ¿Comprendemos, hermanos? Muchos se bautizaron bajo el evangelio de la falsa justificación. Ese no es el bautismo que Pablo predicaba. Bajo el evangelio de la justicia de Cristo, en Romanos y en Gálatas, él bautizaba. No otro evangelio. Cuando Pablo les predicaba el evangelio, era el evangelio de la justificación por la fe, de la obediencia, de someternos a Él y de hacer su voluntad como sus siervos. Por eso Él le dice a la iglesia, un Señor, una fe, un bautismo. Para Él era claro eso. Un Señor que lo mandaba a predicar a todo el mundo, no importa lo que le hicieron a Pablo, ¿se acuerdan? Algunos dicen que tantas cosas que dicen de Pablo. La verdad es que a Pablo lo movía el amor de Cristo, el verdadero amor. Verso 6. Dice, porque si fuimos, verso 5, plantados juntamente en él a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente con él, juntamente fue crucificado con él. Amén. Para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más el pecado. Y miren lo que dice el verso 7. Porque el que es muerto, ¿a qué se refiere? Al bautismo. Porque el que es bautizado con Cristo, hermanos que hoy se van a bautizar, ¿qué dice? ¿Qué es? Justificado. Es muy diferente a libre del pecado. Es muy diferente. Justificado es del pecado. En otras palabras, la justicia de Cristo puesta sobre él lo justifica. Por eso es justificado, porque la justicia se le pone a él. Y él, por creer en la vida perfecta y en el sacrificio perfecto de Cristo, la justicia de Cristo lo hace ¿qué? Limpio del pecado, cubre su pecado. Ahí está. El que se va a bautizar tiene que entender que es justificado. ¿Y por qué lo hace Cristo? Porque nos ama. Porque Él nos amó primero. Libro de Evangelismo, página 275. Dice aquí: el Señor pide una reforma decidida. ¿Qué pide el Señor, hermanos? Una reforma decidida. Una reforma. El título es La reconversión y el segundo bautismo de quiénes. De los adventistas del séptimo día. Y generalmente un adventista, no, si yo me rebautizo es que la gente va a saber que yo cometí un pecado. Yo necesito rebautizarme. Y la gente cuando ve a un adventista rebautizarse dice, ¿qué pecado cometió ese hermano? ¿Pero qué? Sí. Yo quiero saber qué pecado cometió. Y andamos buscándole el pecado. ¿Qué pecado cometió? La hermana dijo algo muy bueno. ¿Para qué quiere saber si él no le puede quitar el pecado? Pero aquí no habla de qué. Vamos a ver. Bueno, finalmente es un pecado, pero no como el que el adventista anda buscando en las juntas directivas. Que por cierto, empiezan en el sábado y hay unas juntas que parecen más que juntas de campesinos, con todo el respeto a los campesinos. Y creo que los campesinos a veces se respetan más que los hermanos en las juntas. El Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma en verdad se ha convertido, ¿qué? Entonces el alma ahí está, pero llega un momento que se enfría y desecha la justicia de Cristo. Y cuando un alma se ha convertido, en verdad se ha convertido de nuevo. Es decir, que se murió espiritualmente. Estaba activo, pero estaba muerto espiritualmente. Cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, ¿qué dice? Debe ser bautizada otra vez. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí? ¿Renueve ella su pacto con Dios? ¿Qué se tiene que hacer, hermanos? Renovar el pacto bajo la justicia de Cristo. Y Dios, ¿qué dice? Renovará su pacto con ella. La reconversión debe ocurrir ¿entre quiénes? Entre los miembros. Para que como testigos de Dios puedan testificar del poder y autoridad de la verdad que santifica ¿qué? El alma. El día de hoy varios de ustedes van a tomar ese paso. Una reconversión un nuevo nacimiento, porque solo hay un bautismo. El bautismo que se tiene cuando se es justificado por la fe. No hay otro más. Por eso nada más hay uno. No hay otro más. Ah, pero como siempre. ¿Quiénes nada más se deben rebautizar? ¿Qué dice aquí? Los miembros de la iglesia adventista, dice ahí. ¿Dice ahí eso? Sí, ahí dice los miembros. Entonces me voy a la carta 63. Ahí está. Y vamos a ver que ahí le pusieron lo que no les gusta. Más bien no le pusieron lo que no les conviene. Elms Heaven, Santa Elena, California, abril 19, 1903. Parte de estas cartas están publicadas aquí en esto. Ahora, miren lo que dice allí. Dice, a nuestros hermanos en el concilio médico misionero, Elms Heaven, Santa Elena, California, abril 19 de 1903, cuando estaba la apostasía alfa, cuando se pedía de una reorganización, y cuando en 1903 la sierva del Señor dijo, no se pudo, quieren seguir siendo reyes, el corazón está duro, no quieren obedecer la verdad. Mire lo que dice aquí, y nos vamos a sorprender de algo. Dice, les hablo a ustedes, les hablo a nuestros hermanos dirigentes. ¿Cómo empieza diciendo? A nuestros hermanos dirigentes, a nuestros pastores, y especialmente a nuestros doctores. Tan pronto o siempre y cuando ustedes permitan que el orgullo habite en sus corazones, ustedes entonces no tendrán poder en su trabajo, en su obra. Por años, un espíritu incorrecto ha estado siendo acariciado, un espíritu de orgullo, de deseo de preeminencia. En esto Satanás es servido. Es decir, ¿tenían otro qué? Dios. Otro señor. Y Dios, and God is deshonrado. El Señor llama por una reforma decidida. ¿A quién se le está diciendo primero? A los líderes, a los pastores, a los dirigentes. Ah, pero como eso no conviene, los editores nada más pusieron los miembros de iglesia. Pero es primero a los pastores, a los líderes. Sí, en el original empieza así. En el original empieza así. Empieza diciendo, our leading brethren. Nuestros hermanos en el liderazgo, los pastores, los médicos, el Señor les llama por una reforma decidida, por años, mucho orgullo, mucho deseo, yo soy el primero, a mí me tienes que consultar, yo mando, yo ordeno, por años. Y miren, sigue diciendo, for years, por años, ¿dónde está aquí? Ahí está. El Señor llama a una reforma decidida. Y aquí está. Y cuando un alma es verdaderamente reconvertida, permítanle ser rebautizado. ¿De qué alma está hablando? Del alma de los pastores. Del alma de los dirigentes. Entonces, ¿qué es lo que le pusieron en el libro Evangelismo? Nada más lo que sigue. También la de los miembros, miren. Lejín, permítanle a él renovar su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con él. Mis hermanos, muestren verdadero arrepentimiento por haberse apartado de Dios. Que los ángeles y los hombres vean que hay perdón de pecado con Dios. Un poder extraordinario de Dios debe tomar control de las iglesias adventistas del séptimo día. Ah, y entonces ahora sí habla de los miembros. Vean aquí. Dice, ahora sí habla. La reconversión debe tomar lugar entre los miembros. Ah, entonces, ¿qué le quitaron? De los líderes para arriba, eso no. Que ellos no se bauticen, que ellos no se rebauticen. Eso sí no. Eso está implícito en lo que le quitaron. En español. ¿Sí? Solo los miembros. Pero los que andan allá con Roma, ecuménicos y todo eso, esos no. Eso es lo que le quitaron. En la edición. ¿O no lo pusieron? Pero si uno es humilde, sea el que sea. Así es. Va a entender, aunque pongan solamente miembros, porque ellos a la final también son miembros. Uh-huh. Pero como ellos, como dice, por años han tenido un espíritu de preeminencia. Entonces no. O mientras tengamos un espíritu de preeminencia, de orgullo, de que yo no necesito, no se puede. Y entre esos también podemos ser nosotros. Claro, como miembros. Por eso dice allí, primero empieza con los líderes, porque recuerden, el pecado de una nación se debió a qué? A sus dirigentes religiosos. ¿Sí? Maestros y dirigentes religiosos. ¿Sí? Entonces, después de que dice que los dirigentes deben reconvertirse y rebautizarse, entonces también las iglesias. Dice, un poder de lo alto debe tomar, extraordinario poder de lo alto debe tomar control, ¿verdad? O mantener a las iglesias adventistas del séptimo día. La reconversión necesita tomar lugar entre los miembros, para que como testigos de Dios puedan testificar del poder autoritativo de la verdad que santifica, purifica, que santifica el alma. Renovados, purificados y santificados, la iglesia debe ser. Si no, la ira de Dios caerá sobre ellos con mucho más grande poder que sobre aquellos que nunca han profesado ser santos. En el evangelismo nada más está que los miembros se deben de rebautizar. Pero en la carta está, empieza diciendo, les hablo a ustedes, dirigentes, pastores y doctores, reconviértanse y rebautícense. Y también las iglesias, reconviértanse y rebautícense. Porque si no hay una reconversión, si el orgullo no es quitado por la justicia de Cristo, esto está en el contexto de la justicia de Cristo. 1888 pasa, viene la apostasía alfa, va contra la justificación por la fe, la apostasía alfa. Los líderes continúan manteniendo ese orgullo. 1901 no hay esa reorganización. La hermana Huay lo repite en 1903. No se hizo la reorganización. Siempre el orgullo. Y dice la hermana Huay, el asunto es problema de reconversión. Y esa reconversión estaba bautizada. Exactamente. Y como muestra de que van a dejar que él sea un señor y una fe. Rebautícense. Porque si los líderes y los miembros no se someten a Cristo y no hay rebautismo, entonces está bien, si no quieren está bien. Pero la ira de Dios caerá sobre ellos con mucho más que. With much greater power. Con mucho más grande poder que sobre aquellos que nunca dijeron ser santos. Hermanos que hoy se van a bautizar o a rebautizar. Gloria a Dios. Porque le estamos diciendo a Dios, ven y que tu justicia tome el poder en mi vida. Amén. Por años, un espíritu erróneo, el orgullo. Yo puedo, yo puedo. Pero cuando se entiende un Señor, una fe y un bautismo, es ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, qué precioso mensaje es el de la Biblia, el del Espíritu Profecía. Y por eso dice la sierva del Señor, pocos grandes hombres serán usados en la última proclamación, en la última amonestación al mundo. Porque muchos de ellos confiarán más en la educación que obtuvieron de institutos terrenales y no en la educación que se puede obtener. Cuando se le dijo a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La estructura debe reconvertirse, dejar de perseguir, como Pablo dejó de perseguir, y volverse a Cristo. Y si no, ahí está escrito. Sino el poder de Dios y la ira de Dios caerá con mucho gran más poder sobre ellos que sobre los que nunca profesaron. Los que never profesaron, nunca profesaron ser santos. A ellos les caerá la ira de Dios, pero no con tanto poder como les caerá a los otros. Hermanos de que estén mirando en cualquier parte del mundo, solo hay un Señor y hay una fe y un bautismo. Amén. Y estés donde estés, si tú crees que has estado basado en la Biblia, en otro evangelio, con otra fe, con otro Señor que es el ecumenismo, como dice la hermana Juárez, el pecado del pueblo se debió a sus líderes y la ruina más bien se dio. Busca ahora al Señor verdadero, y sométete a Él. Reconviértete por la gracia de Cristo y rebautízate para encontrar salvación en Cristo Jesús. Hermanos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que hacer? Yo quería preguntar a la gente cuando estaba hablando de la destrucción del templo. ¿Eso fue 70 años después de la muerte de Jesús? No, no, ¿no? A 40 años más o menos después. O sea, más poco todavía. Uh-huh. Muchos de esos sanedrines, de toda esa gente que fueron enemigos acérrimos de mi Señor, ellos tuvieron que haber muerto ahí en el templo, ¿cierto? Ah, muchos, ¿sí? Y ellos antes entregaron a Jesús en manos de Roma. Uh-huh. Y ellos dijeron que el rey de ellos era el César. Así es. Y ese rey no los libró, los mató. Correcto. Y usted hace una comparación que así mismo va a pasar con nuestra denominación. Bueno, es lo que dice la hermana Huay. Sí, no, sí, pero... Ajá. Sí, haciendo, o sea, la comparación. Uh-huh. O sea, haciendo la comparación. Sí. Ellos también van a recibir el mismo castigo que recibieron esos dirigentes cuando creyeron en Roma, sí, y se entregaron para perseguir a Y esta Dios. Cita es mucho más contundente, aún dice, con mucho más castigo de los que no conocieron. Imagínense, entonces, todos estos dirigentes, cuando firmen el pacto... Bueno, ya lo han firmado, hermano. Ah, ya han estado firmando pactos. Sí, ya han estado... pero cuando salga la luz mundial, como el coronavirus que está llegando a todas partes, eso ya será el coronavirus de la iglesia. Uh-huh. Porque van a ser perseguidos y destruidos de una manera contundente. Uh-huh. Y no les van a tener, ay, no, es que como ellos se unieron con nosotros, vamos a protegerlos. Uh-huh. Ningún protegido. Somos nosotros los que vamos a ser protegidos por obedecer a Jesús. Pienso yo. Sí, sí, sí, eso es una gran similitud. Es una gran similitud. Pastor, ¿te acuerdas que yo quiero preguntarle? El Señor tendrá misericordia como motivo cuando Él vino de aquellos que han estado fuera, pero que nosotros, con la ayuda de Dios, que el Señor nos regale el poder del Espíritu Santo, le hagamos una reconvención y una invitación. Así es. Tendremos la oportunidad de salvación de esta gente. Nosotros, si tomaba el paso, sí. Pero si ellos, como dice ahí, si no, con mucho más poder cargar la ira de Dios. Ellos tienen la oportunidad. Por eso la hermana Juan le está diciendo a ellos, les habla a ustedes, hermanos dirigentes, pastores, médicos, tienen la oportunidad. La cosa es que usted puede tener una oportunidad, pero no aprovecharla. Hermano, yes, sir. Yo había visto sí. Un señor, un bautismo. Así es. Yo lo he visto en varias iglesias ya, pero en forma ecuménica. Sí, por eso es que con la ayuda de Dios clarificamos este tema. Sí, sí, claro. Porque un señor, una fe y un bautismo. Incluso está visto, siendo trastocado todo. De la iglesia católica. Exactamente. Y acuerdos que ha hecho la organización y estructura adventista. En este momento estoy en la iglesia de Líbano, la católica, y hay un cartel ahí a la entrada, donde dice, ¿cómo es? Jesús con un cartelito. Sí. Pues casi lo que es los mismos eslogans de la organización. Y para cualquier hermano que esté, y todos, para donde estemos, hay oportunidad. Pero la sierva del Señor es bien clara y dice, por años un espíritu erróneo, orgullo. Somos la iglesia verdadera. Aunque estemos muertos, somos la iglesia verdadera. ¿Cómo? Es una situación crítica a menos que reconozcamos nuestra situación. Eso depende de las decisiones que se toman a futuro. Renueve su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con él. ¿Cuántos en esta día van a renovar su pacto con Dios, hermanos? Gloria a Dios. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Si no, las plagas, que es la ira de Dios, caerán con mucho más poder sobre nosotros que sobre aquellos. Hagámoslo no por miedo, sino porque Él nos amó primero. Amén. Vamos a cantar un himno. El himno, ¿qué número es el himno que dice santificado por tu vivir? ¿Cubre mi vida? ¿Qué número es? Cubre mi vida. Creo que sí se llama Cubre mi vida, no sé usted. Vivo por Cristo. ¿No? Creo que sí cubre mi vida. Ajá, pero el número. Ah, sí, el hermano Diego rápido lo sé. El rápido, o sea, lo buscaría, ¿verdad? Santificado, justificado por tu vivir. ¿Será justificado por Dios? No, no, no. Creo que sí se titula Cubre mi vida. No. ¿No? ¿No? Ah, ¿no está? Al contemplarte. Gracias, hermana. ¿Qué número es? 278. Nos colocamos en pie, hermanos, por favor. Y vamos a creer por la fe. Ah, hay que citarlo, gracias. Al contemplarte, mi Salvador, al meditar en tu grande amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús. Baja tu nieve, lance tu luz. Tú eres mi vida, soy pecador. Pero en tu nombre, soy vencedor. Unas heridas de la agresión. Marcha mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí. Vive tu vida, vívela en mí. Cúbre mi vida, Cristo Jesús. Blanca cual nieve, la siento luz. Pero en tu nombre soy el Señor. Dame la dicha de tu perdón. Dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecado. Dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús. Blanca cual nieve, lace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Purifica, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hermanos, que Dios bendiga su obra aquí en Colombia. Amén. Amén. Hermano, Diego está preguntando. Diego de Bogotá, que si no se vuelve a bautizar, ¿caerá el aire de Dios? ¿O si se pierde? Si, si no hay una reconversión primero, si permitimos que el orgullo habite en nosotros y tengamos nuestros propios planes y no nos cedemos a él, entonces no va a haber reconversión ni renovación del pacto y por lo tanto no va a haber rebautismo. El rebautismo es una señal de que adentro ya ha habido esa reconversión y ese, esa renovación del pacto de Dios para con uno. Ya no lo está escuchando. Ah, ok, ok. Entonces, hermano Diego, primero viene el deseo de la reconversión, de que Dios realmente viva su vida, la justicia de Cristo, en nosotros. para que nuestro orgullo Él lo pueda venir y lo pueda sacar, y entonces Él viva su vida en nosotros. No nuestros planes serán, sino sus planes. Lo que Él diga, lo que su palabra diga. Si Él nos mandó a todo el mundo, entonces Cristo nos mandará a todo el mundo a predicar el Evangelio. Nuestros planes serán en la carne para esta tierra. Pero los planes de Dios es el más grande honor que todo cristiano puede tener. El más grande honor que todo cristiano puede tener es participar de la vida y los sufrimientos de Cristo. Parece que entonces, la preocupación entonces, de entonces, permítame un momentito. Entonces, eso me llevará, perdón, hermano Pedrito, sí. Eso me llevará a tomar el rebautismo. Pero si yo digo, me voy a rebautizar, pero en mí no está el deseo de servir. De servir y que Él venga a vivir en mi vida. Ese bautismo simplemente es que es un rito externo, nada más. Es un rito externo. Ahora, si no hay esa reconversión en mi vida, y si no le sirvo a Él, y si no dejo que Él venga y realmente viva su vida en mí, y cumpla su voluntad en mí, y yo deje de cumplir mis planes para que Él cumpla sus planes en mí, y entonces en mí prevalece el orgullo, entonces no me voy a rebautizar. Y como no me rebautizo, entonces la ira de Dios caerá sobre mí con mucho más grande ira que los que nunca profesaron ser santos. Ahora sí, hermano Pedrito, disculpe. Sí, parece que no le dieron permiso para que él pudiera bautizarse, para que pudiera estar con nosotros. Esa es su preocupación, porque él sí quería bautizarse, pero en su trabajo no le dieron permiso. Bueno, es allí donde esa es nuestra lucha diaria. Nos da tristeza que no le hayan dado permiso. Y eso nos enseña lecciones de empezar a hacer planes de ser de sostén propio. Para que el obrero que es de sostén propio. Tiene que lo mande. Exactamente, su jefe es Dios en primer lugar. Y después eso, después él. Uno queda libre para ir a donde Cristo llame. Y confiamos en Dios, hermano Diego, que si en este momento no tiene la oportunidad, esperamos en Dios que algún día le provea un trabajo de sostén propio a usted, para que entonces más libremente pueda servir a Dios. Y si en esta oportunidad no pudo venir a llevar a cabo, a mostrar externamente ese deseo que hay en su corazón, esperamos que haya otra oportunidad con la ayuda de Dios y usted lo pueda llevar a cabo antes de que termine la gracia. Amén, Padre. Dios te bendiga, hermano Diego, y todos los hermanos donde están. Esto es para todos nosotros, para todos. Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Esperamos que hayamos sido claros. Y quien guste hacer la última oración, adelante, hermanos. Vamos a doblar nuestras rodillas. Dice que muchísimas gracias. Dios te bendiga, hermano Diego. Un gusto saludarte. Padre eterno, es glorioso y maravilloso tu plan de salvación. Gracias porque el Espíritu Santo nos ha conmovido, Señor. Amén. De renacer de nuevo, de buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Necesitamos tu gran ayuda, tu salvación. Perdona, Señor, que hemos sido tan renuentes, tan obstinados, pero hoy, con tu amorosa invitación, nuestro corazón se ha transformado, se ha enternecido y queremos decirle, Señor, ven a nuestras vidas, ven a nuestras almas, confórtanos, edifícanos, capacítanos, danos las fuerzas para vencer cuando vengan todas estas grandes tribulaciones contra nosotros. El enemigo tiene gran poder, pero tú eres, Señor, el Dios que aplastará todas estas malas acciones del enemigo y nos hará triunfantes. Y podemos ser aquellos que digamos al mundo de tu salvación y tu vida eterna. Amén. Señor, cada uno de estos hermanos que tenemos luchas y problemas, como el hermano que acababa de comunicarse, permita, Señor, que todos podamos tener la solución a cada uno de nuestras dificultades y libremente poder aceptar esta invitación de amor, que es lo último y es lo más grande que podremos hacer. Gracias por la bondad de nuestros queridos hermanos que han tenido a bien darnos este mensaje en última hora para reconvenirnos contigo. Amén. Ayúdale, Señor, a cada uno de los hermanos que están en diferentes partes del mundo haciendo esta obra, que los medios, que todas las facilidades lleguen a ellos y que puedan continuar caminando, buscando aquellas almas que han tenido dificultades y que como nosotros podamos reconvenir nuestras vidas contigo. Amén. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Amén.